De la tierra vengo, estirando y encogiendo, me dan miedo los rechinos. Hola, soy Tomás. Soy Sabrina. El Rincón de los Niños, los domingos de 10 y media a 11 de la mañana. Cuentos, adivinanzas, trabalenguas, lo que quieras compartir con nosotros. Por la 89.9 FM, Radio Sechama. 2 y 2 son 4 y 4.